es Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Una vez más, Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston, 9426 de la calle Telephone. Aquí estamos transmitiendo desde nuestra sede. Todos los días a esta hora, a través de una vasta red de emisoras en todo el mundo, Radio 980 AM, Radio Aleluya 88.1 FM, y también llegamos en las demás emisoras que retransmiten de Radio Aleluya. También estamos llegando a través de la poderosa de todas las Américas, KBOH, Voz de Restauración, de la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, llegando a toda América, desde Canadá hasta la Argentina. Emisoras locales en México, en el Perú, en Honduras, El Salvador y también en Argentina, Uruguay y Chile. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Transmitimos también a Miami, Florida, la 1590 de Miami. Dios les bendiga a toda la audiencia de esa área. Bendiciones de parte del Señor sean para ustedes. Nosotros aquí estamos también transmitiendo en vivo a través de Nación TV, canal 55.3 digital, el cual o por medio del cual transmitimos en vivo todos los días a esta hora, y también transmitimos todos los días a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Usted puede mirarnos de lunes a domingo, predicaciones, las predicaciones de nuestra iglesia y las enseñanzas de lunes a domingo de 5 a 6 de la tarde. Y a esta hora usted puede mirar la transmisión en vivo de Diálogo Pastoral, cómo realizamos el programa, cómo llegamos a ustedes ya por espacio de muchos años que este programa ha estado saliendo al aire en una forma ininterrumpida. Dios les bendiga. Qué bueno contar con ustedes en el día de hoy. Hablando de el tema que teníamos la semana pasada, estábamos mirando cómo Jesús multiplicó en dos ocasiones, dos milagros, los panes. La primera, o el que más se predica, es de la alimentación de los 5,000. Y también mirábamos nosotros en Marcos capítulo 8 la alimentación de 4,000 personas con 7 panecillos y sobraron 7 canastas. Mirábamos la semana pasada cómo Jesús advertía y le decía: cuídense de la levadura de los fariseos, y cómo los discípulos no la pescaron, no entendieron la situación de lo que el Señor estaba hablando. Y en varias ocasiones nosotros hemos comentado la importancia, y esta es la pregunta, de por qué la gente se acerca al Señor. ¿Cuál es el motivo? El Señor lo dijo en una forma bien clara en una de las parábolas la parábola del sembrador, cuando habló de los cuatro suelos, habló que no todo el que se acerca al Señor es buena tierra, y no todo el que se acerca al Señor puede fructificar con los frutos que el Señor espera que esta persona entregue, que esta persona dé. La pregunta es, si usted se haya acercado al Señor, ¿cuál ha sido la razón por la cual usted se ha acercado? En Juan capítulo 6, donde nos habla de los del milagro de los panes y los peces específicamente, nosotros miramos cómo en el desarrollo de ese capítulo 6, la gran mayoría de la gente que en aquella ocasión comió, lo que estoy diciendo ahora es completamente diferente a lo que dije la semana pasada con respecto al libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 8, cuando el Señor alimentó a los 4,000, ahí dice bien claro que ellos tenían 3 días escuchando al Señor, y fue el Señor que le dijo, denle de comer para que no se vayan a morir en el camino. Ellos estaban prácticamente anonadados escuchando la palabra del Señor. Pero en la experiencia de Juan capítulo 6, la cosa cambia un poco, porque allí la multitud, que era un poco más grande, y el Señor multiplicó con menos panes, le dio más de comer y sobraron más canastas de pan. No obstante, cuando la multitud en Juan capítulo 6 miró, que fue el otro evento del cual estoy hablando, miró cómo habían comido en una forma tan fácil, cómo se habían saciado, ellos quisieron entonces coronar a Jesús y hacerlo rey, a lo cual el Señor se opuso. Y luego el Señor se fue con los discípulos y luego aparece en una de las ciudades cruzando el mar de Galilea al otro día. Y esta enorme multitud que le seguía, cuando el Señor comienza a hablarle de la palabra, diciéndole, ustedes me siguen porque se saciaron, me siguen porque comieron pan, me siguen por lo que yo les he dado. Y luego le dijo, trabajen no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual os dará o da el Hijo del Hombre. Y luego le dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo, y se presenta diciéndole, el que no come mi carne y bebe mi sangre, hablándole de la salvación en este aspecto, dice que se escandalizaron y le abandonaron. Esa multitud le abandonó, y ya muchos desde ese entonces ya no le seguían. Gente que constantemente le estaban siguiendo ya no le seguían. Y hermanos, esto nos lleva a nosotros a pensar cuál es el motivo por el cual nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Esto me lleva a mí a pensar sobre lo que es el Evangelio, lo que es la práctica del Evangelio, lo que es la salvación o el concepto de salvación que algunos tengan, y dónde algunos incluso ponen la salvación. Y hermanos, muchas personas al día de hoy siguen a Jesucristo, y es lamentable decir esto, por lo que el Señor pueda darle. ¿Cuántas personas a nosotros nos ha tocado mirar que se desaniman, no siguen al Señor, abandonan la fe porque la situación en su hogar no se le mejoró? Porque, si es señora, porque se acercó al Señor porque su hogar estaba siendo abatido por situaciones, infidelidad marital, el marido o la mujer si fuese el otro lado, y se acercaron al Señor buscando mejoría, el hogar, la situación no mejoró, el esposo abandonó a la señora, La señora siempre divorció al esposo y ahora uno de los cónyuges está solo y sencillamente en lo más profundo de su corazón dicen, sabes, no vale la pena servir al Señor, porque es Dios, yo te pedí a ti. Entonces estas personas se acercaron al Señor, simbólicamente hablando, por los panes y los peces del arreglo del hogar. ¿Cuántas personas y testimonios nos ha tocado a nosotros ver? Gente que se acercan al Señor porque miraron que el Señor obró sanidad en alguien y por el testimonio que escucharon por algún medio de comunicación o visualizaron, dijeron, wow, voy yo también a experimentar a Jesús a ver si me pasa lo mismo. Y cuando se acercan al Señor, a esta persona que se acerca, no le pasa lo mismo, no tiene la salud o la sanidad o lo que esperaba recibir. Con paciencia allí quizás pide, anhela, espera, incluso ofrenda, esperando aquello y no ocurre aquello que estaba esperando, y desilusionado, desilusionada, aquella persona se aparta. Bueno, si usted es de estas personas, usted probablemente estaba detrás de los panes y los peces. Este es el punto. Y hermanos, la verdad de este evangelio, note que a esto que nosotros predicamos se le llama evangelio, euangelio es la palabra original, que se traduce buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es la esperanza de salvación. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Salvar. ¿Salvar de qué? De soterio, soterian, es la palabra que nos habla a nosotros del original, salvación. El Señor dice, yo he venido a salvar. ¿Salvar de qué? Note, el mismo nombre Jesucristo, Yeshua, del hebreo, que viene de Yesha. Yesha es salvación. Y Yeshua es Jehová salva. Él es la salvación de Jehová. ¿Salvación de qué? El hombre descarriado y perdido era reo de muerte. Estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, la paga, es decir, el precio, la cosecha, lo que usted recompensa, la paga del pecado es muerte, jamartía, ged, tanatos. La palabra jamartía del original nos habla de alguien que se le había establecido un blanco, una meta a seguir, y esta persona se apartó, se desvió. Y la meta fue establecida por Dios. Se nos dio esta meta y la persona se desvió. El desvío de la meta del Señor es lo que dice, cosecha la muerte. Y la buena noticia es que usted no tiene que morir. Usted no tiene que perderse, porque la fe en Jesucristo nos levanta, nos salva, nos redime, nos restaura, nos saca de la caída para nosotros caminar entonces de nuevo hacia la meta que el Señor ha establecido. Y lamentablemente muchas personas no entienden, cuando digo no entienden es no viene a su mente la o no tienen presente la verdad de lo que esto implica, de lo que esto significa. Y muchas personas solamente se acercan al Señor por el bienestar temporal que pueda recibir, por el bienestar temporal recibido. Por eso, hermanos míos, yo futigo tanto a esta doctrina que se ha regado por ahí de la prosperidad. Que acércate que Dios te prospera materialmente, acércate que Dios te bendice materialmente, te da tal cosa o te da tal cosa o hace contigo aquello. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios pueda a usted darle todos los elementos del mundo y el mundo y todas sus cosas, si al final usted se desvía del verdadero propósito, de nada le hubiera servido granjearse, ganarse el mundo entero y al final perder su alma. Prefiera usted, aunque si en un dado caso Dios no le sane, salvarse aunque sea enfermo. Si aunque en un dado caso no tenga el bienestar, el beneficio económico que pueda tener, salvarse por conocer a Jesucristo. Mire, el que se envuelve en la doctrina de la prosperidad no está dispuesto a sufrir. Pablo, no obstante, le dice a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre, está dispuesto a sufrir. En el día de hoy le dicen a usted que pare de sufrir. Pero la Biblia dice, está dispuesto a sufrir. Sufre penalidades. Párate firme. Pablo habla de tribulación. La palabra tribulación original es tribo. Y eso nos habla de exprimir. Cuando alguien lo meten en una prensa y lo exprimen, lo como el mapeador. Eso es lo que tribulación significa. Y la gente cuando se mira atribulado inmediatamente quiere que el Señor le saque de la tribulación. Ore por mí, hermano, para que el Señor me quite esto, me saque de esto, me revierta esto, me haga el milagro. Y hay ocasiones, y muchas ocasiones, y generalmente Dios interviene, porque Dios no permite que vengan pruebas más allá de las que nosotros podamos resistir. Dios viene y nos ayuda, es nuestro ayudador. Pero si Dios no lo hiciera, porque hay un propósito mayor, lamentablemente muchas personas, su fe desfallece e incluso se apartan. Estas son las personas a las cuales nosotros decimos andan detrás de panes y peces. Cuídese usted, hermano mío. Aférrese a esta fe. Y diga, como dijo el patriarca en el Antiguo Testamento, aunque me matare, en él confiaré. En ti confío, Señor. Diga como dijo Pablo, yo sé que estoy presto para ser sacrificado, pero sé en quién he creído, que puede guardar mi desposorio para aquel día. Esta es la fe, la dependencia que el Señor busca que nosotros tengamos en Él. Plenamente depender y plenamente confiar en su palabra, porque Él prometió y Él dijo. Quiera Dios, hermano, usted que escucha todos los días estas palabras que nosotros decimos, se levante su fe. Y si alguno de ustedes haya pensado, oh, el Señor me abandonó, Dios no está conmigo porque mira las pruebas que me están pasando. Hermanos, Dios no abandona a sus hijos. Nosotros lo abandonamos a Él. Y el que usted esté en diversas vicisitudes no significa que Dios le ha abandonado. Manténgase en la fe. Que la fe en el Señor Jesucristo al final tiene su paga. Tiene su paga. La palabra del Señor nos habla bien claro en el libro de Malaquías. Dice que los que temían a Jehová, dice, sus palabras fue escrita en un libro para recordatorio. Y el Señor dice, en aquel día yo me recordaré de ellos. Y llegará el momento, dice el Señor, donde haré diferencia. Y se mirará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que sirvan estas palabras para estimularle y para comenzar esta semana. En el día de hoy. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a comenzar ya a contestar las líneas telefónicas. Así que las líneas ya están abiertas. Usted puede llamarnos al 713-991-5760. Recuerde el deal para usted participar del programa. Cuando nos llame, yo le diga, está en el aire. Recuerde que ya está en el aire. Hable escuchándome por el teléfono. No trate de querer escucharse por la radio o la televisión, sino en el teléfono. Y la segunda cosa es, no me llame para hablar de su iglesia o hablar de su pastor. ¿Qué es mi pastor esto? ¿Qué me dice de un pastor o de una iglesia que tal o más cual cosa? Porque así no podremos, ¿ok? Así que 713-991-5760. Vamos con la primera llamada. No sea prudente hacerle esta pregunta a él. Bueno, si no es prudente, hermana, entonces no la haga. Dios me la bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, ¿usted qué opina de la terapia con animales? ¿A qué se refiere usted? No sé, por decir que con delfines o caballos, así. Bueno, yo no tengo opinión realmente, porque cuando yo ejercía medicina, no usábamos animales para dar terapia. Así que, no sé. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Deseo hacerle una pregunta. Adelante. Apocalipsis 20. Cuando habla acerca de los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que fue el libro de la vida. Bueno, ahí en el griego dice de Biblia. Ahí dice de Biblia. Cuando dice los libros, libro es biblos, y ahí dice Biblia. Lo que ahí dice es la Biblia fue abierta, dice el original. Ok, bueno, muchas gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga. Y una llamada más por aquí. Buenas tardes. Acuérdense que la gente será juzgada por la palabra escrita. Y el otro libro es el libro de la vida. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Le oigo? Buenas tardes. Le estoy escuchando, adelante. Adelante. Le estoy escuchando, adelante. Sí, quisiera saber la palabra iglesia, ¿qué significa? La palabra iglesia es eclesia del griego, y la palabra ek griega significa algo que está fuera, algo que es sacado fuera. Entonces la palabra iglesia nos habla de un grupo de personas, una congregación. La palabra congregación es la traducción de sinagoga también, que ya eso es hebreo. Ah, sí, sí, sí, sí. Entonces, iglesia es un grupo de personas que han sido sacados. Es lo que eso sí. Un grupo de personas que por el llamado, también hay otra palabra que se llama eclectoi, del griego. Yeah. Y eclectoi nos habla de llamado escogido, gente escogida. Entonces, iglesia, por la dependencia de estas palabras, es un grupo de personas escogidas que han sido llamados. Eso es lo que eso significa. ¿Ok? Okay, doctor. ¿El significado está en griego? ¿En griego? ¿En arameo? Bueno, ya le expliqué. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Nada más le hablaba para decirle que me encanta su programa. Hace poquito que lo empecé a oír y hay muchas preguntas muy buenas y hay unas malísimas, pero yo he aprendido bastantes cosas. Ajá. Y ahorita tengo preguntas, pero no me acuerdo qué hacerle preguntas. Bueno, entonces acuérdese y me vuelve a llamar, ¿ok? ¿Cómo no? Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta. En San Juan 2:4, Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, no ha venido mi hora. ¿Qué le quiso dar a entender con él? Bueno, eso fue una expresión, no fue una expresión grosera. ¿Qué tiene conmigo mujer? No fue una expresión grosera, ni nada de eso. Es una expresión, para nosotros parece un poquito fuerte, pero en el idioma de aquellos tiempos era una expresión común y corriente. Eso de ¿qué tiene conmigo mujer? Es ¿qué es lo que quieren? ¿Qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Es lo que eso significa. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Sí, mi pregunta es, pastor, ¿Por qué los de la religión judía, ellos afirman y dicen tener pruebas de que nosotros los cristianos estamos equivocados en con respecto al nombre de Jesús? Y quería que me sacara de esa duda. No, bueno, el que dice eso está equivocado. Ellos dicen que el nombre de Jesús es Yeshua, y eso dicen los mesiánicos, los, entre comillas, judíos mesiánicos. Y es cierto, en el Antiguo Testamento el nombre es Yeshua, que es Josué, y también Yeshua, que viene de Yesha, ya lo dije, que significa Jehová salva. La salvación es de Jehová. Ahora bien, ¿de dónde viene el nombre Jesús? Bueno, el nombre Jesús viene de los mismos judíos. ¿Por qué lo digo esto? Porque en 300 años antes de Jesucristo, oiga esto, 70 ancianos de Israel que vivían en Alejandría, en Egipto, estos 70 ancianos de Israel, ellos tradujeron las escrituras judías al griego, que es lo que se llama la Septuaginta griega, y la tradujeron al griego para que los judíos que estaban diseminados, que no hablaban hebreo, no perdieran las escrituras. Y en la traducción, ellos tradujeron Yeshua, lo tradujeron Jesús. Ahí entonces, si usted lo nota, en la Septuaginta, donde dice Yeshua, Yeshua dice Jesús. Entonces, en el latín, en la traducción de Jerónimo, que es la Vulgata Latina, Jesús lo tradujeron Jesús, que es Jesús en español. Así que si yo llamo Jesús, no estoy diciendo ningún disparate, es la traducción española de Yeshua. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Le oigo adelante. ¿Sí? Le oigo adelante. Quería hacerle una pregunta al pastor. Le oigo adelante. Ajá. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Que Dios lo bendiga. Adelante. Le pregunto y le escucho por el radio. Tengo una pregunta. Las pastillas prenatales, yo las usaba cuando estaba embarazada y yo vi que me salía mucho pelo. Ya no estoy embarazada. ¿Puedo usar las pastillas prenatales? ¿Usted dice pastilla anticonceptiva? No, prenatales. Yo no sé lo que me está hablando cuando dice prenatales, no sé lo que es. ¿Son vitaminas? No sé. Ok. Dios me le bendiga. No sé a qué se está refiriendo. Una llamada más, buenas tardes. Una por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, quiero hacer una pregunta. Dios le bendiga. Amén. Le quiero decir algo. ¿Qué significa que una persona soñar que ya falleció? Yo no sé. ¿No sabe? No. Oh. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Hermano, yo tengo una pregunta. Mira, yo quiero hacer un pacto con Dios, pero es algo que no tengo, algo que me ha... Usted no tiene que hacer ningún pacto con Dios. Usted lo que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios. Ok, hermano. Eso de que Dios te prometo que voy a hacer tal cosa, eso no lo haga. Lo que tiene que hacer es decir, Señor, yo te recibo, te acepto en mi corazón. Sí, hermano. Y voy a caminar contigo, ayúdame a caminar contigo y obedezca al Señor, es lo que tiene que hacer. Está bien, hermano, gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Yo quería hacer la pregunta que sale para en la televisión. Está en el aire ya. Haga la pregunta. ¿Qué es gentiles? La palabra gentil es alguien que se le llamaba así a la gente que no era judío. Se le llamaba, se traduce del griego egnos. Judaios en griego es judío, y egnos eran la gente que no eran judía, y de ahí se traduce gentil. ¿Ok? Sí, sí. Ok. Gracias. Usted no es judía, usted es gentil. Eso, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, diálogo pastoral. Le estoy escuchando, adelante. Y pastor, tengo una pregunta. Adelante. En Génesis capítulo 14 habla sobre Melquisedec, uh-huh, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Uh-huh. Escuché en una predicación a un pastor haciendo referencia sobre Melquisedec, diciendo de que Melquisedec era Dios. No. Quien dijo eso estaba equivocado. Bueno, espéreme. Yo le voy a decir la verdad. Melquisedec era el rey de Salem. Salem era la capital de los jebuseos. La tierra de los jebuseos fue conquistada por el rey David hace 3.000 años y se convirtió en la capital de Israel, que es Jerusalén. El nombre Jerusalén viene de Jebu Shalem, que significa ciudad de paz, que era la capital de los jebuseos. Por eso viene de Jebu. Ahora bien, Melquisedec en el tiempo de Abraham era el rey de Shalem, de donde es la tierra de los jebuseos. Por lo tanto, se supone que Melquisedec era un jebuseo. ¿Por qué sacerdote del Dios Altísimo? Porque conocía al Dios verdadero. ¿Por qué no tenía ni genealogía, ni principio, ni fin? No porque no hubiese tenido padre ni madre, sino porque no se sabía de cuál era su descendencia. Y los judíos sí sabían cuál era la suya. Abraham sabía cuál era la suya, pero la de este señor se desconocía. Esto no significa que él fuera Dios, sino que es un símbolo del sacerdocio universal por no venir de Abraham, por no tener ninguna conexión con el pueblo elegido de Dios, que era Israel, que iba a salir de Abraham. Por eso se le dice a Jesucristo sacerdote conforme el orden de Melquisedec, sacerdote universal. Pero eso no significa que fuera Dios. Ah, ok. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias y que Dios le siga bendiciendo. Y el nombre Melquisedec, Melqui, viene de Melech, del hebreo, significa rey. Sedech viene del hebreo, que significa justicia. El nombre Melquisedec lo que significa es mi rey. Es un rey de justicia. Ok, muchísimas gracias, pastor, y sigo aprendiendo de sus enseñanzas. Gracias por todo. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, yo quiero hacer una pregunta. No sé si pues sea una pregunta boba, pero quiero saber por qué es malo usar oro. Yo creo que es boba la pregunta, hermana. Así que Dios me la bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le oigo. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le guarde. ¿Habrá alguien ahí? ¿Hay alguien en casa? No hay nadie. Cerraron la puerta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios la bendiga, pastor. Una pregunta. ¿Puede alguien, una mujer de Dios, usar pastillas, para prevenir o operarse para no tener más hijos? Claro que puede. Y sigue siendo mujer de Dios. ¿Okay? ¿Está limitando las bendiciones de Dios, no? ¿Usted qué sabe de eso? ¿Perdón? ¿Usted qué sabe de eso? No, pues... No, yo le estoy diciendo a usted. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es si usted ha escrito algún libro sobre sus temas o si hay algunas copias de sus grabaciones. Si todo lo que yo digo y hasta la respiración están grabados y se pueden conseguir. Si usted, ¿en dónde los puedo conseguir? Terminando el programa, usted llama. Bueno, si viene a la iglesia, porque no mandamos grabaciones por correo ni nada. Usted viene a la iglesia y el que venga a la iglesia la consigue. ¿Y tiene libros también? Yo no he escrito ningún libro, hermana. Solamente sus grabaciones. Solamente las grabaciones. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga mucho a usted, mi hermana. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Le oigo. Hermano, ¿qué significa la palabra Elohim? La palabra Elohim significa majestades. Eso habla de él. Majestático, viene de Eloha y Elohai. Elohai, mi majestad. Eloha, majestad. Y Elohim, terminado en M, es majestades, es una palabra plural que nos habla de la Trinidad. ¿Ok? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. ¿Le oigo? Hermano, he escuchado los mensajes del hermano Erwin de León. Con Erwin de León está hablando. Adelante, diga, hermano. Ok. Quisiera informarme, hermano, cómo puede conseguir yo una enseñanza que ha estado dando usted. Bueno, venga a la iglesia, ¿ok? La consigue. ¿Ok? Ok, hermano. Dios me le bendiga mucho. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Por aquí no había nadie. Una más por aquí. Buenas tardes. ¿Qué significa lujuria? La palabra lujuria. Hay una palabra que viene del griego llamado epitumia. Y esa palabra nos habla de deseo ardiente por algo. Y cuando este deseo ardiente es por algo que es pecaminoso, se convierte en lujuria. Lujuria, lascivia. ¿Ok? ¿Hello? Se quedó callado y mudo el hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. ¿Por qué a la iglesia católica se le llama la Madre de las Romeras? ¿Se le llama qué? La Madre de las Romeras. Bueno, porque imagínese, ha coqueteado con todos los reyes de la tierra, coquetea con los políticos... y prácticamente ahí es un arroz con mango, es una revoltura de política, filosofía, Biblia, y se coquetea con todo. Entonces, eso es fornicación espiritual. Ok, pastor. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hello. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante, le escucho. Mire, pastor, yo mi pregunta es porque, mire, yo mi hermano, él practica la religión judía, y ¿por qué ellos llegan al grado de no hablarle a uno? Porque ellos, a mí, al grado de que ya no me hablo, porque yo estoy en otra iglesia cristiana. Porque, lamentablemente, bueno, yo no sé qué tipo de judaísmo esté practicando su hermano, pero el judío practicante es muy exclusivista. Ajá. Y entonces... el judío practicante mira al gentil, al que no es judío, lo mira en una forma como, es más, un verdadero judío a usted no la saluda. Si le da la mano a usted, rápidamente va y se lava la mano porque usted lo ha contaminado. Un verdadero judío no come con usted. Porque, así hacen ellos, hermano, lo porque mismo. Un verdadero judío, para ellos todo es cosa inmunda. La comida que un verdadero judío come es comida kosher, que significa comida que está limpia conforme a la ley. Usted lo invita a comer, no come. Entonces, ese tipo de exclusivismo religioso, ellos lo tienen, que prácticamente todo este tipo de asunto, en la dispensación que estamos viviendo, eso no va. Pero ellos viven así, okay. Lamentablemente. Ok, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted y le guarde. Una llamada más, buenas. ¿Qué significa para usted ayuno? ¿Qué es para usted ayuno? Ayuno es dejar de comer, hermana. ¿Solamente dejar de comer o se puede sustituir por algo más? Bueno, hay diferentes tipos de ayuno. Hay ayuno parcial, ayuno total, ayuno completo. Hay ayuno total. Y cada tipo de ayuno tiene una forma de hacerlo. No me voy a poner a explicar eso ahorita, pero una cosa le voy a decir. Okay. El tipo de ayuno que usted haga depende de la necesidad con la cual usted esté orando. Porque el ayuno no es voy a dejar de comer o voy a hacer este tipo de ayuno a ver si Dios me responde. El ayuno es una condición que se da en la persona, donde la persona tiene la necesidad de buscar a Dios y se suspende las cosas placenteras o necesarias, deja de comer para buscar sosegadamente a Dios. Eso es lo que conlleva el ayuno. Ok, muchísimas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas. Pastor, Dios me lo bendiga. Bendiciones. Adelante. Pastor, nomás quería decirle algo y una pregunta rápido, de que hay muchos pastores de que están hablando acerca de lo que es del oro, ¿verdad? Ajá. Que la hermana está confundida acerca de su pregunta. Bueno, el asunto es que si se pone a escuchar a cualquier disparatoso que anda por ahí hablando disparate, ese es el problema. La gente se mete en cualquier iglesia, escuchan a cualquier disparatoso que habla cualquier disparate y luego es un arroz con mango, y yo no me voy a poner a estar hablando de oro, de prenda, de ropa y de cosas, porque tengo cosas más importantes de qué hablar. Sí, siervo, lo que pasa es que mucha gente, siervo, se siente a veces de la iglesia, por eso hay una razón. Bueno, hermano, yo creo que ya le contesté. Ya lo está usando usted ahí. Ya le contesté, ¿no? Ya le contesté, hermano, ¿ok? Bendiciones. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Le oigo. Hermano. Adelante. Una pregunta. Adelante. Le oigo. Sí. Oiga, ¿y un cristiano puede andar metido en política? Yo como cristiano no me meto en política. ¿Ok? ¿Ah? Yo como cristiano no me meto en política. Critico a los políticos cuando cometen pecado. ¿Ok? ¿Ah? Dios le bendiga, bye bye. Una llamada más, buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Una pregunta, ¿usted sabe lo que significa la palabra gnosis o alguna religión? La palabra gnosis es una palabra griega que significa conocimiento o ciencia, gnosis. Y hay un movimiento que se llama el movimiento gnóstico, es una religión muy antigua, que se levantó en los tiempos de los apóstoles, estaba muy floreciente. Pablo y Juan lucharon contra ellos, y prácticamente lo que ellos hablan es que a través de la meditación, el esoterismo, tienen ciertos, según ellos, conocimientos especiales, y a través del estudio de muchos libros apócrifos, no inspirados, no divinos, tienen ellos, según ellos, ciertos conocimientos que solamente a través de ellos se obtiene, y la gente tiene que pertenecer a ellos y practicar con ellos para ir teniendo esas supuestas revelaciones. Contra ellos es que Pablo habla en Colosenses cuando dice: no se dejen llevar de filosofías huecas que por sutilezas de hombre, dice, porque vosotros estáis completos en Cristo. El que está en Cristo está completo, no necesita más nada. Todo el conocimiento de Dios, toda la plenitud de Dios, de la Deidad, está en Jesucristo, y el que tiene a Cristo tiene toda la plenitud de Dios. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Pablo habla, dice, el pleromato Deus, dice Pablo, plenitud divina. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Oiga, no sé si usted me puede responder, ¿qué son los rosacruces? Tiene que ver parecido al gnosticismo y parecido a esto que acabo de hablar. Es un tipo de práctica ocultista, esotérica, en nombre de ciertos conocimientos ocultos. Ok, usted no tiene nada que ver con buena religión. No. Ok, muchísimas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le guarde. Sí, quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Aló? Adelante. Sí, quería hacerle una pregunta. ¿Hay una oportunidad de arrepentirse después de que sea el rapto? Si usted conoce a Jesucristo hoy y se va y lo abandona y le da la espalda, usted no tiene oportunidad de arrepentirse. Después del rapto se arrepentirán los que no conocieron a Jesucristo, los que no tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio, los que no entendieron el Evangelio. ¿Ok? Okay. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Ahí no había nadie en esa línea. Una llamada por ahí, no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes. Sí, quería saber cómo le decían a Jesús por los apóstoles. ¿Cómo le llamaban? ¿A qué se refiere usted? Ok, Dios me lo bendiga, ahí viene con su onda. ¿Cómo le llamaban? Dependiendo del idioma y la lengua que se hablaba, así se le llamaba, exactamente. Conforme la lengua bíblica que se hablaba en el tiempo de Jesús, y le voy a decir, se hablaban cuatro tipos de lenguas en la región donde Jesús vivía. Se hablaba el arameo galileo, se hablaba el griego, se hablaba el latín porque dominaba Roma, y se hablaba el hebreo. Con eso le digo todo. Una llamada más. vienen con su pregunta ganchosa, ¿verdad? Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, oiga, disculpe, tengo 35 años y ya me quiero casar, estará bien, bueno, al tiempo. ¿Tiene qué? Sí, buen tiempo, 35 años para casarme ya o todavía va, no. Hable con su pastor, ¿ok? Ajá. Bye bye. Una llamada, buenas tardes. Le oigo. Dios le bendiga. Ahí no había nadie. Una más por aquí. Le oigo, buenas tardes. Hermano, cuando unas personas van a la iglesia y de esos que las personas que los tocan y se caen, hermano, ¿puede ser que unas personas no finjan y sientan el poder de Dios? ¿O qué podría ser eso? Bueno, puede ser que la gente se caiga porque esté fingiendo, o puede ser que Dios en verdad le toque. Aunque la iglesia no esté predicando lo que es la verdad, hermano, Eso es algo muy subjetivo, hermano. Yo no sé. Puede ser que esté fingiendo, puede ser que Dios le toque, pero yo no puedo decirle más de ahí. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Este no quiere hablar. Ok. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Ya. Dios le bendiga, le oigo. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra que el hombre tiene que usar anillo después que se casa? Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Para contestarle, ser un poquito honesto, cheque la cultura del pueblo de Israel. Y para que vea que sí se usaba anillo. Y en el Nuevo Testamento, cheque al hijo pródigo cuando regresó. Con eso le digo todo. Para que no esté hablando disparate. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Ese colgó. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Qué significa el día de hoy lo de las plagas de las ranas? La plaga de las ranas. ¿Dónde hay plaga de rana, hermana? Es que me han dicho que eso significa. Hermana, ¿dónde hay plaga de rana en el día de hoy? En la Biblia habla de la plaga de las ranas. Bueno, la Biblia explica por qué. Okay. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le hablo para felicitarlo por su programa y que el Señor le siga dando mucha unción. Y me gusta que usted es bien sincero. Así se debe de hablar en estos tiempos, hermano, de corazón. Que Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermana, por su bendición. Dios me la bendiga también a usted, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes. Bendiga, hermano. Quisiera saber algo de los masones. Dicen que Salomón fue el primer masón o San Houston. Lo escucho por la radio. Bueno, sí, los masones dicen un montón de cosas. Y sí hablan ellos de Salomón y de Irán y la construcción del templo, en fin. Pero la Biblia no nos dice a nosotros que Salomón fue el primer masón. Así que es lo mismo que los comunistas dicen que el primer comunista fue Jesucristo. Pero que yo sepa, Jesucristo nunca habló de comunismo. Habló del reino del Padre. Así que, en fin, mejor lo dejamos de ese largo. Cualquiera puede decir que es el primero. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias. Qué hermoso programa tiene usted, ¿sabe? Eso se refiere a que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Gracias, pastor. Así es, hermano. Dios lo bendiga. Dios me lo bendiga mucho. Así es, hermano. Que estamos toreando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí. ¿Le escucho? Hermano, ¿es Víctor John? ¿Le escucho? Es Víctor, hermano. No, mire, quería saber si tienen alguna enseñanza sobre la doctrina de los testigos, hermano. Aquí hay enseñanza de todo. Sí. Venga a la iglesia y pregunte y se va a llevar la enseñanza que necesita. Sí, porque hay algunos libros, pero no me satisface. Bueno. Yo lo había oído y nomás que... Aquí hay enseñanza de todo. Bueno, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Cuando venga a la iglesia, pregunte por la enseñanza. Muy bien, hermano. Vamos. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, pastor. Quería preguntar que si escuchar música que no dice cosas malas es malo. El asunto es que si la música no está diseñada para darle gloria a Dios, ahí es donde está el problema de la música. El músico no solamente produce la música, sino que también interpreta en la música sus sentimientos. Y si un músico deprimido, aunque su música sea bonita, la va a deprimir a usted con su música, porque la música afecta el espíritu y el alma. Sí. Un músico carnal, aunque la música no tenga nada que diga nada, pero la impresión del artista está en su arte. Y el artista está predicando o poniendo, es lo mismo que un poeta, en sus poesías y en sus palabras articuladas, la va a tocar a usted, va a tocar su alma. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que tener cuidado en qué o quién nos ministra a nosotros. Y esa gente ministran a través de su arte, para bien o para mal. Y si no están en Dios, lo harán para mal. Bueno, gracias, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas. Le oigo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, hermano, una pregunta. ¿Qué es el movimiento G12? Eso es algo que se inventaron en Colombia y lo copiaron de Corea. Hay un pastor en Corea llamado Paul Jong-gi Cho. Se inventó esto de los cultos familiares para multiplicación de iglesias y los colombianos lo copiaron. Y le agregaron algunos otros elementos que yo no estoy de acuerdo y luego lo han expandido por el mundo entero y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Ok, gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Solamente quiero saber si Saúl fue salvo o no fue salvo. Saúl, yo no creo que se salvó, porque Saúl no dice la Biblia que se arrepintió después de haber andado consultando brujos y todo eso. Y no hay una base bíblica para decir que él también él mismo se suicidó, se quitó la vida. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, con respecto a lo del oro que estaban hablando. Yo no voy a hablar de oro, hermano. Yo no voy a hablar de oro. No voy a hablar de oro. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es, ¿desde cuándo comenzó el cristianismo? El cristianismo comenzó oficialmente el día de Pentecostés, con el establecimiento de la iglesia. Y a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, cuando se estableció la iglesia en Antioquía. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, usted un día dijo, hace poco dijo que Moisés no había entrado a la tierra prometida porque golpeó la roca. Sí, golpeó la roca cuando Dios le mandó a hablarle a la roca. ¿En qué parte de la Biblia está eso, hermano? En la Biblia está, hermana. Sí, ¿en qué? Esa va a ser su tareita, hermana. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Para darle un clue, en Deuteronomio, en los últimos capítulos de Deuteronomio va a poder mirar eso. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Amén, Dios le bendiga. Adelante. ¿A quién realmente representa la mujer de Apocalipsis? Representa a Israel, hermano. No está representando en ningún momento a la iglesia, no. A Israel, la mujer de Apocalipsis 12, si a esa se refiere, es a Israel. A las estrellas son las 12 tribus de Israel. Amén. El sol es Jacob y la mujer es representación de Israel, ¿ok? Amén. Dios le bendiga y le guarde. Muy bien, hermanos, ya no hay tiempo para más. Las líneas siguen llenas, pero no hay tiempo para más. Hay algunos hermanos que están con su oro, y su oro, y yo no honro ese tipo de pregunta, hermano, porque hay cosas más importantes de qué hablar. ¿Qué estar hablando de prenda? Prenda se ha usado siempre en la Biblia se ha usado prenda, y cuando se prohíben las prendas,